lejos estar en la BBC de Londres o en la RAE italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 7 minutos pasaron de la 1 de la mañana y seguimos acá en Diario del Futuro en Nacional Rock. Nos vamos lejos, ¿no? Nos vamos lejos, a otro hemisferio directamente, donde hoy en día está puesto los ojos del mundo, como cada septiembre, cada año que se reúne en la ciudad de Nueva York la Asamblea General de la ONU, jefes de Estado de más de 100 países de todo el mundo, con varios temas siempre en la agenda. En este caso, obviamente, la situación en Medio Oriente es la que despierta mayor interés, tanto por lo que sucede en Siria como porque hoy, esta tarde, dentro de algunas horas, va a hablar por primera vez ante la ONU el nuevo presidente iraní, pero también con la mirada puesta en nuestra región, porque está Cristina Fernández de Kirchner, porque está Dilma Rousseff, que viajó a Estados Unidos a pesar de haber dado de baja una bilateral con Obama por el tema del espionaje, y por algunos conflictos que hubo incluso con Nicolás Maduro en los últimos días en Estados Unidos. En fin, un montón de temas, pero eso es lo que nosotros vemos desde acá. Para saber de qué se está hablando, a qué se le está prestando atención allá en el lugar de los hechos, estamos en comunicación telefónica con Ariel Sack, colega que viajó para cubrir esto para Telam y muy amablemente ha aceptado charlar un rato con nosotros para contarnos en primera persona un viaje que, además, a juzgar por lo que uno lee en sus breves crónicas que publica en Twitter, es de lo más particular. ¿No es así, Ariel? ¿Cómo andas? ¿Cómo andan? Buenas noches. Sí, efectivamente es un viaje muy particular, porque no sé si conocen esta ciudad de Nueva York, que yo estoy conociendo ahora. Es una ciudad muy loca, muy convulsa, que reúne un montón de características, tiene gente muy particular y que a la vez es ahora el centro, como decías vos, de todas las miradas del mundo, porque se encuentran todos los presidentes. Y ocurren cosas que en otras partes del mundo, en Buenos Aires mismo, no pasan. Uno se encuentra de pronto caminando por la calle y ve al hombre araña en distintos pesos y talles, porque hay cada 5 cuadras, y sin embargo a 3 o 4 cuadras de ese mismo lugar, que puede ser un lugar en la avenida Broadway, uno sabe que están reuniendo 2 presidentes, o el presidente de un organismo multilateral y un presidente de un país. Vos decís que todos esos... Muy loca. ¿Vos decís que todos esos hombres arañas son parte de la custodia? Se puede hacer así. No, la parte de la custodia, igual, digamos, hagamos un párrafo aparte. Es increíble ver cómo esta ciudad se va transformando de un día para el otro en la ciudad que va a reunir a todos los presidentes del mundo, o a muchos de los presidentes del mundo. Ayer había movimiento normal, había recitales en las calles. Estaban todos estos muñecos de Disney, de Universal y de todos los... Capaz que son los presidentes, digamos, disfrazados, no sabemos. Perdón, no los escuché. Capaz que son los presidentes mismos disfrazados, es una estrategia nueva de para evitar, Podría ser. La cuestión es que hoy ya están casi todas las comitivas oficiales aquí instaladas con los jefes de Estado, cosa que hasta hace pocos días atrás no ocurría, y te puede pasar que vayas caminando por la calle o en auto y que la calle por la que estaba yendo se cierre por completo y tengas que buscar la forma de salir o quedarte trabado en esa parte del tránsito durante una hora. Lo que es muy llamativo es que la gente no reacciona de manera negativa, no hay bocinazos, no se quejan, no insultan, no se bajan de los autos a pelear. Se la aguantan y si tienen que esperar una hora, en algunos casos lo hacen. Están acostumbrados a tener un tránsito convulsionado. Esta tarde va a comenzar formalmente la asamblea, pero ayer lunes fue un día con mucha actividad, ¿no es cierto? Hubo mucha actividad aquí en Nueva York. En el caso de la presidenta argentina, Cristina Fernández, se reunió con Dilma Rousseff. Y un dato que hay que destacar, aunque no amplificar, es que se reunieron en el mismo horario en el que Obama estaba dando la cena de cortesía al resto de los presidentes del mundo. Bien, es un gesto, la sí. Decisión de no asistir a la cena y de mantener una reunión bilateral entre dos presidentes de Latinoamérica. Bien, se juntaron a cenar entre ellas. ¿Se sabe cuál es la agenda de la reunión? ¿De qué temas se habló? Hablaron en principio de los temas que hacen a la región. Cristina comentó al salir del encuentro que habían hablado sobre los últimos episodios relacionados con el espionaje, que es un tema que afectó directamente a Brasil. que también se habló de lo que pasó con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. También hablaron incluso de lo que había pasado en Europa con Evo Morales. Eso es lo que contó la presidenta al salir del encuentro. Y además allí ella dejó planteado que cuando hable en la cumbre ante la Asamblea General de Naciones Unidas va a traer nuevamente a colación el tema de los fondos buitres, a lo que ella definió en una entrevista televisiva el otro día como que va a ser una cumbre entre los buitres de la deuda y los halcones de la guerra. Porque obviamente volvió a sugerir que va a estar como tema principal el conflicto ya muy prolongado en Siria. Bien. Respecto al conflicto de Siria, ¿cuál es la impresión que hay allí entre los que están cubriendo la cumbre? ¿Va a haber definiciones durante la asamblea? Es un poco difícil poder precisar ahora qué es lo que va a ocurrir con ese tema. Está claro que va a ser uno de los temas centrales. Todos los periodistas internacionales dicen que sus presidentes van a hacer alguna mención durante sus discursos a ese tema central. En particular, y bueno, hay que destacar además la cantidad y lo grande que son las comitivas de Medio Oriente en esta parte del mundo ahora, a horas de que comience la deliberación entre los presidentes de Naciones Unidas. Son las comitivas más grandes, las que mueven mayores niveles de seguridad, las que terminan cortando las calles, y básicamente son las que más gente han convocado por esta edición de la Asamblea General de Naciones Unidas. Bien, el tema del nuevo presidente iraní también está ahí, digamos, despierta bastante expectativa. Es un tema muy particular, lo comenta todo el mundo. Hay que acordarse que en ediciones anteriores, cuando hablaba su antecesor, solía ocurrir que muchos países de Occidente se levantaran de la sesión, se levantaran de sus bancas y abandonaran el recinto, incluso durante el discurso de Ahmadinejad, para dar un gesto y para que las cámaras los tomaran. En esta ocasión parece que todos se van a quedar sentados. Se está hablando mucho de eso. Hay que destacar que el presidente de Irán va a hablar quizás instantes después de la presidenta argentina. Está previsto para mañana a la tarde también. Y sí, se está hablando mucho. Se ha comentado el tema de que intercambió cartas con el presidente Barack Obama. Y hubo un rumor por la tarde de que había habido algún tipo de acercamiento a nivel informal entre miembros de la delegación iraní y miembro de la delegación argentina. Obviamente, desde lo más alto de la delegación argentina lo negaron, pero el rumor era muy fuerte y algunos personajes se animaron a dar por cierto ese intento de acercamiento. Lo cierto es que tiene la agenda muy requerida el presidente iraní y tiene pactadas más de 10 reuniones bilaterales, que no podría precisar ahora con qué presidente del mundo serán. El tema, digamos, de este acercamiento sería el memorándum para permitir avanzar en el juicio que investiga el atentado contra Alamia, me imagino. Es lo que imaginamos todos acá, pero no, como te decía, no tenemos ninguna información oficial. Hay que recordar que el memorándum fue anunciado, digamos, el año pasado, ya estaría cumpliéndose un año. Y hay que destacar también algo que todavía no ha cobrado relevancia, es que a Cristina la han vuelto a acompañar a Naciones Unidas los familiares de las víctimas, encabezados por Sergio Burstein. Están aquí en Nueva York, no son parte de la delegación oficial, pero han venido acompañando, como han hecho siempre en los últimos años, a la presidenta de la nación. Ariel, te agradecemos muchísimo por tu crónica. Mañana tenés un largo día, así que te dejamos descansar. A lo mejor, si la realidad así lo requiere, volvemos a usar tu confianza y a llamarte mañana noche. Así nos contás qué va a pasar mañana, que es el día más jugoso de esta semana, de esta cumbre de jefes de Estado de la ONU. Cuando quieran, me tienen acá dispuesto. Bárbaro, disfrutá de la gran manzana y estamos en contacto. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Hablábamos con Ariel Sack, colega de Telam, en vivo desde Nueva York, cubriendo todo lo que va a suceder en la Asamblea General de la ONU, que empieza en pocas horas. Nos vamos con un tema que sí tiene que ver en este caso. ¿En serio? Nos vamos con la banda Envidia que va a sonar ratas. Por eso tiene que ver, porque tenemos Envidia a Ariel. Porque va a sonar ratas. Ah, ok. No sé de quién se refiere. Ratas del Nacional Rock, que no me mandaron a mí. Thank you.